Viajero radiofónico La Tribulaches, representando la voz populi de la Gran Metrópoli. Viajeros radiofónicos, para ti y para mí. La voz populi de la Gran Metrópoli, para ti y para mí. La Tribulaches. Buenos días, estamos acá en la Tribulaches, primero de mayo del 2018. Estamos acá transmitiendo en vivo desde la tribu. Abajo están haciendo un jiu-jitsu y acá estamos en la mesa de radio. Luego vamos a tener unos invitados y vamos a tener muchas más actividades para los niños que quieran venir. Y luego acá vamos a estar cocinando y, por ejemplo, vamos a estar haciendo agua panela, abajo van a estar haciendo talleres. Y para los niños que quieran venir acá, vamos a tener las puertas abiertas y estamos comenzando el acto de viajeros radiofónicos y retomando de nuevo la voz popular de la Gran Metrópoli. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Hola, hola, hola a todos los oyentes de la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Hoy aquí desde la tribu, espacio cultural, una casa ocupa desde los cerros orientales. Hoy aquí transmitiendo, amplificando este primero de mayo obrero una vez más desde los cerros, pero desde otro punto del territorio. Nos encontramos aquí en la casa cultural. Ahorita hay una muestra de jiu-jitsu brasileño a cargo de las chicas de BJJ Sister. Entonces, a los que nos están escuchando y están aquí cerquita de los Laches, lleguen, parchen, que va a haber cosas bien bonitas, va a haber música, va a haber juegos. Ahorita hay unos parceros del colectivo Despierte que están interviniendo mural. Aquí la Vox Populi transmitiendo en vivo y en directo desde los Laches y el Rocío para que la gente se anime y llegue a la casa. Y a los vecinos que se preguntan muchas veces qué sucede en este espacio, los invitamos a que lleguen, a que vean lo que sucede dentro del espacio y como la oferta cultural que de aquí en adelante va a comenzar a habitar el espacio. Entonces, desde los Laches, desde la familia de la tribu, aquí están también algunos compañeros de los viajeros radiofónicos. Y bueno, los sin tanta charla los dejamos con algo de música. Y a todos los oyentes, acérquense a la tribu, aquí en Los Laches, a compartir un día más. Estamos acá en la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Nos pueden encontrar en internet en www.lavoxpopuli.co. Y también estamos acá sintonizando nuevamente viajeros radiofónicos. Y ahorita vamos a entrevistar a unos chicos de Simón Bolívar. Voz Populi de la Gran Metrópoli. Aquí hay un profesor que va a hablar. ¿Cómo te llamas tú? Diego León. Diego, ¿por qué te gusta venir acá? Porque bueno, es un sitio en donde se puede aprender mucho con ustedes mediante la radio, mediante el arte. Y bueno, es como un compartir hoy del Día del Trabajo, ¿no? El primero de mayo. Estar con ustedes acá compartiendo un ratico bien chévere. Llegaron unas nuevas amigas. ¿Se presentan? ¿Cómo se llaman ustedes? Hola, buenos días. Yo me llamo Sara y soy Melchor Ortiz. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana y soy una integrante de Viajeros Radiofónicos. Y bienvenido a la tribu. Aquí estamos desde la Vox Populi de la Gran Metrópoli, el proyecto Viajeros Radiofónicos desde la tribu. Tenemos unos invitados que los vamos a entrevistar. Ellos también hacen radio como nosotros, sino que vienen de otro lugar, no de acá de Los Laches. Vienen de Ramírez y entonces vamos a comenzar. ¿Cómo te llamas? Joan Pineda. ¿Por qué te inspiraste a hacer radio? Pues porque es una actividad muy chévere. Hola, buenos días. Acá tenemos otro invitado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Anderson. ¿Y por qué estás acá? Porque me gustan las actividades que hacen. Bueno, ¿y quién los inspiró a comenzar a hacer radio? El profesor Nicolás. ¿Desde cuándo están haciendo radio? Hace harto. Ramírez queda en un sitio lejos, es chévere, que hacen unas actividades, pues allá hacemos actividades buenas, pero queda lejos de acá. ¿Y cómo les parece su lugar? Tranquilo. ¿Qué les gustaría cambiar de allá? El parque, que lo arreglen. ¿Y por qué quiere que lo arreglen? Pues porque está descuidado. ¿Cómo es su profesor? Amable, chévere. ¿Cómo comenzaron el proyecto de Piratas TV? Pues los profes nos invitaron a hacer eso y nosotros comenzamos. Fue todos los profes. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso de Piratas TV? Es un proyecto. ¿Pero qué tipo de proyecto? Donde mostramos todo el parque, donde mostramos todo lo que hay en el barrio, todo lo que estamos haciendo. ¿Y cómo les parece este lugar? Chévere. ¿Alguna vez han venido a la tribu? No, hasta hoy. Bueno, esto fue todo por hoy en Viajeros Radiofónicos. Ahorita vamos a seguir entrevistando. Nos pueden encontrar en internet como www.lautspopuli.co. La Vox Populi. En la Gran Metrópoli. Viajeros radiofónicos.